Bueno, hace un rato estábamos hablando un poco en la apertura de lo difícil que debe ser, ¿no?, hacer un noticiero a la mañana. Realmente debe ser tedioso todos los días, aunque puedo llegar a decir tranquilamente de que si te gusta, ¿no?, como laburo, sí, lo sé. Debe ser muy placentero, ¿no?, estar ahí en la vorágine, ¿no? Estamos comunicados con Mariela Fernández, hoy en día es la conductora del noticiero de C5N, de bien temprano, de lunes a viernes de 5 a 6:50 de la mañana. ¿Cómo andás, Mariela? Buen día, Federico te saluda. Mariela, ¿me escuchás? Hola, Mariela. Bueno, estamos tratando de ver qué es lo que pasaba. Les cuento que Mariela conduce el noticiero de bien temprano de C5N. El primero de todos, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, para ponerlo más o menos de una hora parecida. Federico te saluda. Mariela, buen día. ¿Estás ahí? Ahí ahora estás, sí, sí. Ahora sí. ¿Cómo andás, buen día, Mariela? Buen día. Qué difícil que era comunicarse. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo muy bien. Me imagino que cansada, ¿no? Hace un ratito terminaste el noticiero bien temprano por C5N. Exactamente. ¿Qué haces cuando terminás? ¿Te relajás un rato, te volvés a tu casa, seguís en el canal? Generalmente, hasta hace un tiempo atrás me quedaba en el canal a desayunar con unas compañeras de trabajo, pero bueno, empezaron las clases, así que salgo corriendo, claro, lógico, a casa para poder llegar a llevar a mi hija al cole. ¿Y llegás la normalmente? Llego. Sí, si no tienen media falta. Si no, claro, si no, pobre la nena. ¿Una nena de cuánto tenés, Mariela? ¿Cómo? ¿Una nena de cuántos años? 10 años. Ah, chiquita. Mariela, nosotros nos decíamos hace un rato lo difícil que debe ser levantarte muy temprano para hacer todos los días el noticiero, para estar despierta, ¿no? Esto es televisión, tenés una carrera vasta en radio también, pero no es lo mismo, ¿no? En televisión tenés que estar impecable en todo sentido, ¿no? En radio vos podés ir crota quizás y con que hablar bien la zafás. Exacto. ¿No? Es muy distinto. ¿A qué hora te levantás normalmente para hacer el noticiero? A las 2 de la mañana. Me levanto a las 2, me doy una ducha y ya salgo para el canal. Llego, generalmente estoy una hora leyendo los diarios o la rutina. Me rompiste todos los esquemas, Mariela. Me rompiste todos los esquemas. A las 4 de la mañana me empiezo a maquillar. Lo que es la etapa de recauchutaje, le digo. Claro, lo que pasa es que la mujer es distinta también, ¿no? Tiene mucho más. Tiene más tiempo para maquillarse, para verse cómo está, ¿no? Peinado. Que ya de por sí la mujer se va más tiempo. El poquitito de maquillaje ya está listo. Exacto. La mujer se complica. Hay que peinar, exacto, hay que maquillar, hay que vestir. El hombre puede salir con bermudas abajo. Claro, ¿eh? claro. Yo también salgo a veces con bermudas. Y cuando es día de calor, claro. Rompemos el mito en este momento, pero sí, la mayoría de las conductoras tiene abajo el jean. Claro, abajo el escritorio. Exactamente. Exacto. Mariela, si te levantás a las 2 de la mañana, ¿qué estoy haciendo mal el cálculo? A las 10 ya estás dormida. De la noche. A las 10 de la noche trato. Qué difícil. Que no significa hace, ¿no?, que siempre lo pueda hacer. Ayer, por ejemplo, a las 9 y media ya estaba acostada. Bueno, pero hay días que son las 11, las 12 y todavía estoy dando vueltas. Eso da también a entender un poco lo que decíamos nosotros antes, ¿no? Que las noticias de la mañana, más que nada las del tiempo de noticiero, la primera mañana que vos manejás, son las mismas que la de la noche. O sea, si no, te estarías hasta las 12 de la noche esperando el último noticiero para irte a dormir, y no es así, ¿no? No, generalmente es un refrito del día anterior más lo que haya pasado en la madrugada, pero es muy importante. Generalmente en esa primera mañana tenés los choques, algún accidente, algún allanamiento. Claro, algo de eso. O alguna muerte, como me ha tocado cubrir la muerte de Alfonsín, la de Mercedes Sosa. Por ejemplo. La de Peña también, ¿no? Pero si no es el refrito del día anterior. Claro. ¿Y dormís siesta a la tarde cuando llegás al mediodía, después de la escuela de la nena? Porque me parece lógico, ¿no? Que tengas que hacerlo. Me gusta. Duermo 4 horas por día, nada más. ¿Qué vida debes llevar? Trato de dormir de 10 de la noche a 2 de la mañana. 4 horas de noche son las en las que realmente descanso. Sí. Y después duermo 2 horitas a la mañana. Durante mi hija está en el colegio. Está bien. Como Mariela, pues hago el trabajo de mamá, porque claro, hay que ir al colegio, hay que hacer la comida, hay que hacer los deberes, no tenés, hay que llevarla. No tenés radio, no tenés otro. No tenés radio u otro canal, bueno, el canal no, pero otro radio donde hagas a la tarde y eso no. Por ahora no. Por ahora sí, grabo muchas publicidades con diferentes agencias o productoras. Pero nada más. Pero no, nada fijo. Mariela, buen día, Ignacio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. Yendo un poquito más al aspecto periodístico del noticiero, me imagino que hoy en día en C5N se manejan con un productor periodístico, después deben tener un coordinador también que está en el aire. ¿Vos estás al tanto más o menos desde qué hora empiezan a armar el primer noticiero de la mañana, o cómo lo empiezan, cuál es el proceso que ellos llevan a cabo? Acá nunca se para. Nunca. Acá tenés las 24 horas del día diferentes productores trabajando sobre distintas noticias, internacionales, nacionales, espectáculos, deportes. Claro. Hay una base de noticias y después el productor de cada programa toma de esa base de noticias las noticias que ya fueron editadas, compaginadas, desarrolladas. Ya a la mañana tienen, a la mañana ya están con un móvil, ¿no? Desde tu programa ya tienen varios móviles en la calle. Generalmente sí, los móviles salen a las 6 de la mañana a la calle. Si hay alguna noticia destacada como para ya sacarla al aire antes de las 7 se saca, y si no, ya directamente salen al aire con Fabián Doman, que es el noticiero que sigue. ¿Y se llega a sentir una vorágine pese a ser el primer noticiero de la mañana, que quizá toca los temas un poquito más informativamente? ¿La vorágine existe? ¿Vos estás a las corridas durante el noticiero? Sí, igual estoy relajada. Y si no, una vez que estoy relajada, por ahí a las 6 levanto un poco más. Claro. Y es más adrenalina, pero es un horario relajado dentro de todo. Una vez por que... eso de que es más presentar la noticia del día anterior. Claro, pero aparte... sí, está la vorágine del vivo, está el nervio del vivo. Digo, la costumbre también hace esa tranquilidad, ¿no, Mariela? Yo también estoy todos los días con el Facebook abierto. Claro, ¿entendés? Por eso. Estoy respondiendo a la gente que va escribiendo. Claro, te deben volver loca, a nosotros también nos pasa. Mariela Rubén te saluda. ¿Te escucho bien, chicos? Porque yo cuando hablo yo me tengo que alejar porque escucho mi voz. Sí, con eco, y no sé si está saliendo bien al aire o no. No, está saliendo preciosa, tiene una voz preciosa, realmente. Una voz preciosa. Yo escucho con un delay, así que si me notan con delay es eso, porque yo me estoy escuchando a mí misma. Está medio raro el retorno. Y además el sueño, ¿no? La neurona ya cansada, quemada. Vamos a tratar de arreglar eso. Digo lo del retorno, ¿no? Mariela Rubén te saluda. Yo lo que te quería... consultar era entre radio y televisión, ¿con qué te quedas? Porque hiciste mucha radio también. Y son dos cosas diferentes. Yo ahora tengo muchas ganas de volver a hacer radio. Mm. Estoy tratando de volver a hacer algo de radio. Mm-hmm. Pero son dos cosas diferentes. Hoy por hoy estoy disfrutando mucho de hacer televisión. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero son maravillosas las dos cosas. La radio tiene la magia de la radio, suena trillado, pero es así. Está el relajo de sentirte como en tu casa, como decía Rubén. Claro. Podés ir sin maquillaje, podés ir de pijamas, y lo único que importa es tener la voz bien y estar informado. Claro, seguro. Y la tele tiene la vorágine de la tele, que también es interesante y es lindo y se disfruta. ¿Sentís que en el caso de C5N, porque ya debe tener al aire 3 años el canal, sentís que sí, ya se metió en la gente? Yo particularmente trabajo en Canal 26 y cada vez que me toca ver C5N uno dice... pucha, che, siempre están con algo nuevo, siempre tienen un graph nuevo, siempre tienen una nueva artística. Es realmente el laburo que se pone en el canal es increíble. ¿Vos sentís que hoy en día está acentuado como uno de los tres líderes ya? Sí, yo creo que sí, sin dudas. Es más, depende también de la franja horaria, pero claro, yo creo que está instalado como el segundo. Yo creo que el primero fuerte, o el más instalado, o el más elegido hoy por hoy por la gente, es TN. Sí, por una cuestión obvia. Y me arriesgaría a decir que ya en segundo lugar, tranquilamente, está C5N. Uh-huh. Sin duda. Artísticamente me parece que C5N sirvió para que artísticamente se dé un salto de calidad también, ¿no? Desde Gulat... Sin duda, de hecho, cuando salió C5N al aire, recién ahí es como que empezaron todos los otros canales de noticias atrás, a renovar seguro, la gráfica, totalmente, a renovar las puestas. Además, al aire. Lo ves a Gulat con la pantallita táctil. El típico noticiero con un fondito y ya, ¿viste? Y el conductor, el presentador, dando la noticia, y sin embargo se cambiaron formato, se han cambiado grafos. Es que tiene muy en claro también, cosa que a veces... Empezaron todos a aplicar lo de las camaritas de la ciudad. Claro. El primero que salió fuerte con las cámaras de la ciudad. Es que eso te iba a decir. Y a seguir el tránsito a través de las cámaras de la ciudad. Y eso lo empezaron a implementar después el resto de los canales. Evidentemente tienen bastante en claro cuál es la visual, ¿no? Cuál es la óptica que le quieren dar. Y eso les cuesta a otros noticieros, a otros canales de noticias. Y eso no hay duda, ¿no? Me parece... hace a la competencia también. Mariela, realmente no te queremos volver loca porque sabemos sabemos que estás esperando con ansias esa siestita matinal, así que lo único que quería era charlar un poquito sobre esto que a nosotros nos generaba una intriga, porque la verdad es que ya tenemos decidido básicamente no hacer nunca un noticiero de la mañana. Ah, mira. ¿No? Como nos gusta acostarnos a la hora que vos te levantás. Oye, está bueno, ¿saben por qué? A mí todos me dicen, pero te levantás temprano, qué sé yo. ¿Sabés qué es lo bueno? Que cuando todos empiezan, sí, yo termino. Claro. Sí, es un día libre. Claro, claro. Eso está buenísimo. Y, por ejemplo, mis fines de semana tienen 3 días. Porque yo, claro, termino el viernes a las 7 de la mañana y ya tengo todo el viernes libre. Oh, todo, claro, el sábado, el domingo libre. ¿A dónde está Mariela? No, en la costa, Nero. No puedo olvidarte. Yo los fines de semana la mayoría viajo. Sí, claro, yo también lo haría. Mariela, te agradezco muchísimo, que disfrutes mucho la siestita que vas a hacer ahora, y gracias realmente por el tiempo que nos has dado aquí en Clase Media. No, gracias a ustedes, yo les debía esta nota, bueno, a vos, Rubén, hace mucho tiempo, nunca, sí, lo podíamos concretar, y por suerte hoy estamos acá. Espero que haya salido lindo, porque es extraño, yo ya te digo, me estoy escuchando con eco, entonces tengo que dejar el... Después te mandamos la grabación al canal. Hablar con continuidad, si no me pierdo. Después coordinamos para mandarte la grabación de la nota, como salió, para que la tengas por lo menos. Ay, y... Dale, ¿te parece? ¿Mm? Solamente tenés que mandarnos un saludo. Todo, bueno, déjame hacerme el chivo. Dale, por supuesto. Es todo tuyo el chivo. De lunes a viernes de 5 de la mañana a 6:50. No sé, es temprano, pero se puede levantarse esa hora bien temprano y con una sonrisa, como siempre lo decimos al aire, con una sonrisa y de buen humor. Yo ya lo tengo puesto ahí como programado, me levanto y ya pongo 5N, así que por mí quédate tranquila, Mariela. Te mando. También los invito a todos a tener contacto por Facebook. Yo tengo una cuenta, Mariela Fernández, así que el que quiere me busca y respondo cada uno de los mensajes que llega. Y creo que Rubén lo puede constatar. Acabo de entrar a tu Facebook, ahora te vamos a poner en Clase Media para que quede ahí también en el Facebook de Clase Media. Mariela, dale, mando un besito muy grande y te agradezco muchísimo el tiempo. Que tengas una linda siesta. Lo mismo para ustedes, chicos, que tengan un buen día. Era Mariela Fernández, conductora, periodista, locutora, desde hace muchos años en muchas radios y muchos canales. Y ahora que cortó lo digo, linda chica. Linda chica, linda chica. Lo que pasa es que, como dijo, era madre y todo eso, me quedé un poquitito. Yo ya le estaba mirando las fotos que hay ahí. Hasta en malla parece. No sé si eres ella. Ahora lo voy a chequear por las dudas. ¿No? En total, ya saben, C5N está con Clase Media. De 6 de la mañana, de 5 de la mañana a 6:50, todos los días, Mariela Fernández estuvo en Clase Media.